ustedes hasta ahora? Pues claro, borracho, obvio. Como siempre, borracho. Claro, pero si vos me conocés. Estoy cansada de esperarte. No entiendes, estoy cansada de esperarte. ¿Qué te pasa? Estoy ¿qué cansada te pasa? Ya, que déjame, no me des importancia. Déjame tranquilizar. Basta ya, no me hagas más daño. Márchate y no vuelvas jamás. Que este amor se cansó de creerte. Esta vez ya no tienes perdón. Tú me haces sufrir. Tú me haces llorar. Tú me haces sufrir. Y te haces como a nadie en el mundo. Amar. Más daño, márchate y no vuelvas jamás. Que este amor se cansó de creerte. Esta vez ya no tienes perdón. Tú me haces sufrir. Tú me haces llorar. Sufrir. Y te hace como a nadie en el mundo. Pero tú no sabes amar. ¿Dónde estabas? Te estuve llamando, ¿por qué me colgaste el teléfono? Estaba trabajando. Sí, siempre es lo mismo, ¿dónde estabas? Estaba trabajando.